del Conselheiro Radio. Y comenzamos este programa escuchando a The Blood con Merlin, la canción al ladrón y pistolero francés. Mari Mari Monku Taimun al Kutukelu, tu fachi programa. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Pubuenoy. Saludamos a todos los radios audio escuchas que nos están en estos momentos escuchando. Son exactamente las 21 horas con 5 minutos. Escuchamos la banda The Blood con Merrin, un tema dedicado al ladrón franchute, al ladrón y pistolero, también que se escapó de muchas cárceles de Francia y también de Canadá. Y bueno, para partir con Nebuen y también con un poco el espíritu de este programa, que es el punk rock y también un poco también la amistad con todo este tipo de personajes. Así que bueno, saludar a la gente de Radio Mulutu, que da este lugar, a toda la gente que nos están escuchando también de la Esquema Huida, que estuvimos el fin de semana por allá, también una jornada muy especial que estuvimos aprendiendo muchas cosas sobre radio, que ya comentaremos un poco más. También saludos a la gente que parece que nos está escuchando desde, ¿cómo se llama? Desde la radio Curruf, que también parece que nos están transmitiendo ahora en directo. Saludos especiales para Diego y Nadia y todas las personas que conforman y participan de esta radio. Saludos al Peñi Juan Carlos Calulaf, a la gente de Radio Agüita, a la gente de Radio Kinlaf, a toda la gente que en este momento nos están oyendo. Así que un abrazo de acá a la distancia. Y comenzamos este programa, bueno, quizás comentando un poco las noticias que han pasado este último tiempo, desde hace dos semanas que no podíamos conversar, que no podían escuchar este programa. Han pasado muchas cosas en general. Bueno, tenemos lo que pasó esta semana, el día domingo. Y bueno, toda esta semana también ha estado bien cargada de noticias un poco negativas, en tanto que los latifundistas se están organizando y han estado acusando también a los peñis que están recuperando. Vamos a hablar un poco del caso de Mafil, esto en la región de Los Ríos, de Mafil, que bueno, se fue una recuperación el día domingo. Y bueno, esto fue reivindicado también por otros grupos que lo apoyaron, y la respuesta policial y del resto de los grupos políticos, también judicial, no se hicieron esperar. Así que llama la atención de que muchas de estas manifestaciones organizadas por los activistas, ellos tienen el derecho de cortar, por ejemplo, la carretera 5 Sur, que es la más importante, la vía más importante de comunicación de todo el país Chile, y no les pasa nada, ahí no los reprime nadie, cortan por horas estas vías y nadie les dice nada. Pero parece que la policía se olvida de que existe la ley antibarricada, nadie de la izquierda tampoco reclama exigiendo que se exija esa ley que ellos levantaron supuestamente contra toda violencia, pero parece que la violencia solamente es para la de algunos. En este caso, la de la gente que se alza contra el Estado, contra los poderosos. Eso pasó también, pasó el día domingo. Anteriormente también tuvimos con lo que pasó también en Iquique, violencia de tipo racista, fomentada por grupos fascistas también, que se sintieron con el poder de ir a acosar a las familias, que en este caso eran principalmente venezolanas. Y bueno, también esto ha sido orquestado por los grupos de poder. Me están diciendo que está muy fuerte la radio, está muy fuerte la música, vamos a tratar de bajarle, no se preocupen, Pupeñi y Capulamén. Pero estábamos hablando un poco de lo que pasó en Iquique, de este tipo de violencia que ha pasado estos últimos tiempos. Ya, no, creo que está bien el volumen. Bueno, le vamos a bajar un poquito más. Lo que les decía era que este tipo de violencia ha sido también fomentada por el Estado, principalmente por el primer ministro Rodrigo Delgado, que ha hizo eco de declaraciones que él hizo contra los inmigrantes, declaraciones que iban a hacer actuar contra estos grupos, y siendo que fue el propio presidente Piñera que hace se había dirigido a los inmigrantes, principalmente venezolanos, a venir a Chile, que ellos supuestamente venían arrancando de Maduro. Y fueron, bueno, esta parte hubo también, estuvimos, aparte vimos cómo también actuaron grupos fascistas, en este caso el MSP, Movimiento Social Patriótico, que cuenta con un poder también junto a la policía, la complicidad de la policía, y que fueron, se movilizaron hasta Iquique para ir a amedrentar a estas personas. Entonces hemos visto que de alguna forma este último tiempo se han despertado las fuerzas reaccionarias, que alguna gente de izquierda siempre dice no, hay que dejarlos nomás, pero bueno, vemos como no, como que en realidad no está bien ignorarlos, porque ellos actúan y se organizan y tienen todo a su favor, ¿ya? A ellos no le aplican la ley antibarricada ni ninguna de esas cosas, sino que la policía los deja actuar. Así que bueno, eso más o menos lo que ha pasado en tema de está lo que ha pasado este último tiempo, estas dos semanas que no nos vimos a grandes rasgos. Y bueno, vamos a continuar con la música. Vamos a poner un tema y vamos a seguir conversando de algunas otras cosas. Hoy día tenemos de varias cosas. Tenemos, primero que nada, vamos a ver el tema de, conversando primero que nada sobre el tema de lenguaje y política. Vamos a preguntarnos sobre todo lo que este último tiempo se ha hablado, el lenguaje políticamente correcto. ¿Es reaccionario, no? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque vemos cómo a veces esta supuesta integración de supuestas minorías, como le dicen, a veces tiene alguna trampa ese lenguaje, y vamos a conversar un poco de eso lo que está pasando. Así que, o sea, de lo que significa esto, tener un escrito ahí para compartir con ustedes. Pero antes vamos a poner un tema y vamos a continuar con lo que con nuestra programación. Vamos a continuar con dos temas. Uno que con el que concluimos el programa anterior, que es de Satán con Arcade, esta banda de Frutillar, una banda de metal punk con voz femenina, y que también ha causado bastante revuelo este último tiempo, ya que llama la atención, los llaman de bastantes lados para hacer grabaciones y tocar. Y bueno, han estado un poco complicados también porque el bajista está con problemas de salud, tuvo un accidente automovilístico y así que estaba un poco mal de ánimo también, así que esperemos que se esté un poco mejor. Así que eso, después vamos a escuchar también un tema que se nos quedó también en el tintero la semana pasada, con una banda de este sello Junco Record de Temuco, una banda sí que es de Santiago, que se llama Gatsu. El tema se llama El Mensaje, el primer disco de su EP, que se llama Generación Atormentada. Así que también saludos para la gente de Junco Record, de Gatsu, esta banda, y vamos a continuar con el programa. Así que tenemos bastantes cosas que hablar hoy, así que continuamos. We'll be right back. Y bueno, anteriormente habíamos estado escuchando la banda Gatsu, y después escuchamos la banda Satán con Arca. Escuchamos el tema de Gatsu, se llama El Mensaje, de su EP Generación Atormentada, tratando de surgir unidos. Y después de Satán con Arca, una canción de su último demo. Habíamos estado conversando también, diciendo que hoy día íbamos a hablar del tema de lo que es el lenguaje políticamente correcto. Así que de eso vamos a hablar. El lenguaje políticamente correcto es reaccionario. Se entiende por lenguaje políticamente correcto la forma de hablar o escribir que no ofenda o ponga en desventaja o no considere a personas o grupos particulares de la sociedad, sea por razones de género o étnicas, entre otras. La pugna por este concepto, llegar a un acuerdo por el cual sería su definición, es muy larga y ha ido cambiando durante el tiempo y en los diferentes países en que se ha desarrollado en lo que se conoce como batallas culturales. En general, este es un término que se escucha tanto en la izquierda como en la derecha. Durante los últimos años se han generado diversos debates sobre la inclusión o no del neutro en el género gramatical de las personas y animales. Más allá de si esta reivindicación es acertada o no, creo que es necesario reflexionar sobre una suposición que está detrás de esta reivindicación, que tiene que ver con el uso del lenguaje. Se dice o se escribe, el lenguaje crea realidades, lo que inmediatamente llama la atención. Yo creo que la realidad existe antes que el lenguaje, una realidad que es más compleja de lo que pensamos. En general, el lenguaje interactúa con la realidad, designando nombres, actuando en la interacción social. Incluso algunos dicen que define en gran medida el razonamiento. Ahora creo que si existe sexismo en el lenguaje es porque existen prácticas sexistas en la sociedad donde se desarrolla el lenguaje. La lengua tiene un desarrollo histórico que responde a las necesidades de las sociedades y de las personas concretas que lo utilizan. No son entes aislados que responden a sus propias leyes internas, como pretende imponer ciertas ramas de la lingüística, estudio de las lenguas, estructuralista principalmente, y que aún subsiste en formas de pensamiento crítico. Tampoco son producto de una determinada ideología, sino que es toda una sociedad la que lo construye. Vamos a escuchar un tema y continuamos con esto. Escuchamos el tema de Os Mocos, Lucha por tu Vida, y continuamos. Las lenguas tienen un desarrollo histórico que responde a las necesidades de las sociedades y de las personas concretas que lo utilizan. No son entes aislados que responden a sus propias leyes internas, como pretendió imponer cierta rama de la lingüística, principalmente estructuralistas, y que aún subsisten formas de pensamiento crítico. Tampoco son productos de una determinada ideología, sino que es el todo de una sociedad la que la construye. Por otro lado, en general los cambios desde la lengua se dan en el uso práctico, y en ese sentido cualquier cambio será una respuesta a las necesidades de la gente. Cambios que además impliquen al menos esfuerzos para el hablante, menos esfuerzos para el hablante. Por ejemplo, si al saludar a un grupo de pichiqueches, o entre paréntesis niños, niñas, digo hola niños, niñas y niñas, esto implica utilizar tres palabras en vez de una. El español de la RAE te diría di niños, como genérico, para referirse a tanto a hombres y mujeres, o di niñas en el caso de que el grupo haya un mayor grupo de féminas. Creo que esa fue la última regla de la RAE. Ahora entiendo que él o la que pretende superar las divisiones de género y quiera que se entienda su uso para el resto de la sociedad, se extienda su uso para el resto de la sociedad, debiera simplemente decir niñes, ya que la E marca el neutro en este caso del español. Pero más importante que esto aún es superar las actitudes y prácticas sexistas que subsisten, porque esta es lo que definitivamente hará que cambie el lenguaje. Por último, me gustaría referirme a lo que pasa cuando se impone desde arriba una forma de hablar políticamente correcta. En lo personal, creo que se genera una resistencia por parte de los hablantes que identifican esta forma de hablar como la lengua del poder. A veces es peor, ya que genera que los hablantes, por resistir esta forma de hablar correcta, adopte actitudes sexistas o racistas por adoptar el lenguaje políticamente incorrecto, lo que trae como resultado justamente lo contrario de lo que buscaba. En resumen, si queremos superar el sexismo y el racismo en la sociedad, debemos cambiar primero que nada nuestras prácticas sociales, no solo el lenguaje, cuestionar la raíz de los problemas, no solo la consecuencia. Por otro lado, el lenguaje políticamente correcto, al ser percibido por los hablantes como represivo o correctivo, impuestos desde el poder, genera resistencias. Muchas veces este rechazo se transforma no solo en rechazo de la forma de hablar inclusiva o no sexista, sino que en aceptar formas de actuar sexista o racista. Por lo tanto, hay que abandonar el lenguaje políticamente correcto impuesto desde lugares que no son las propias prácticas sociales. No pasar a llevar a nadie primero como práctica social entre iguales. Estos debates ya fueron llevados a cabo en el movimiento punk mucho antes que en el resto de la sociedad, y se expresó, por ejemplo, en el uso de la arroba o la X en el lugar de la letra que indicaba el género. Pero esto tampoco generó cambios en las prácticas sociales al interior de este colectivo. En este sentido, podríamos decir que cambiamos el lenguaje para mantener la misma realidad. Y hasta acá llegamos. Y bueno, pasamos al siguiente bloque. Espero que vamos a compartir después este texto para el que le interese. Retuvimos algunos problemas, pero ya los pudimos superar. Ahora vamos a ir con el siguiente bloque, donde vamos a repasar lo que es el metal en el Gualmapu. Va a presentar un compilado de Wenewen de un programa de un peñi llamado Juan Carlos Carolaf. Así que antes de eso vamos a escuchar el tema de Kelenquén Marichihueu, y después vamos con la presentación del compilado Wenewen, primer compilado de este programa de radio que muchos de los que escuchan el radio Mulutu ya lo conocerán por el famoso Wenewen. Así que continuamos. civilización. Más de 500 años que estamos en la lucha, gente de la tierra contra la opresión. Radio Mulutu. Compilado Wenewen Kiñe Troquín. Hace rato que la Araucanía se vive en una insurrección. Es una insurrección que se ha ido radicalizando en dos sentidos. En que cada día es más violenta y está sumando más gente, mucha gente. No es extraño escuchar a personas que cuentan que se llevaban tan bien con sus vecinos mapuches y que de un tiempo a esta parte ellos han cambiado. Mari mari pupeñi, mari mari pulamuen, mari mari al cutulelu tufachi zungun tufachi aukin, incheta Juan Carlos Carrilaf, tañichao José Carrilaf piñei, ni ñuque María Elba Pinguefui, tañi lof Carrilaf piñei, ni tugun puel mapumeu ka mapumei, fachantu mulen leftraro. Bueno, en este momento me encuentro en Lautaro, soy de Fishkemenuco, también mal llamado General Roca. Y en estos momentos estamos haciendo un trabajo de comunicación, un trabajo de acompañamiento a la resistencia mapuche. Y bueno, y somos uno más dentro de un mundo mapuche del que está vivo, que a pesar de las cosas que, de las grandes presiones, de las grandes matanzas, de las grandes atropellos de los estados, estamos yendo para adelante y bueno, y tratar de darle con fuerza a la gráfica, al diseño de audio, a la producción y también al Weichan que del que somos parte también. Peñi, bueno, hace muy poco tiempo empezamos a trabajar en una recopilación de bandas de estilos un poco más pesados, heavy metal, death metal, thrash metal, y ahí empezamos a reconocer varias que estaban sonando, otras que estaban en formación y otras que también venían a ser un poco ya antiguas dentro de la escena, de diferentes escenas dentro del Gualmapu. Pero bueno, hemos sumado también al territorio a Oniken, Y bueno, y el compilado trata de demostrar una realidad que no es la de todos, pero la de muchos, que nosotros como jóvenes y no tan jóvenes, estamos influenciados por la música que nos gusta también y que no hace sentir bien. Y bueno, y lo enlazamos con nuestra cultura, con nuestras raíces, con nuestra resistencia, con nuestro hacer diario. Y bueno, y es una expresión válida, como es válida a otras expresiones, pero dentro del estilo estamos tratando de ser precursores dentro del metal. Bueno, como en otros países donde también toman la cultura originaria, algunas bandas black metal de Noruega, de Suecia, también de Alemania, Holanda, he visto muchas bandas de black metal o death metal que toman los pueblos originarios de esos lugares para influenciarse en su música. Así que en eso empezamos a diagramar este proyecto y se pudo realizar, pero con el tema de la llegada de la pandemia no se pudo presentar oficialmente. También un poco de desgaste por el tema de la comunicación. Teníamos una comunicación bien activa con las bandas, pero con el tema de la pandemia se cortaron los conciertos que pensábamos hacer, tanto en Puelmapu como en Gulumapu. Pero bueno, he largado unas copias que son de prueba también, poniendo en venta algunas, pero no solo no para hacer dinero, sino para poder solventar las copias que regalamos, las copias que donamos y las copias que se tienen que llevar los músicos. Entonces, eso cuesta dinero y bueno, y dinero que no tenemos. Entonces, un poco de tratar de hacer un poco de dinero también con otras cosas para cumplir con los músicos. No seremos dichosos. Mawisa y Piuque. Ya, Felipe. Y bueno, y cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia también con las bandas, todas las bandas que me está hablando? ¿Cómo ves la calidad musical, la calidad, por una parte, como así, como también que le gusta a usted el metal, el rock pesado en general, y que se entrecruzan también con las líricas que tratan de hablar de todo lo que tiene que ver la cultura el mapuche, la lengua mapuche, la cosmovisión del pueblo mapuche? Bien, hay diferentes escenas, diferentes realidades. Ahora existe la posibilidad, a diferencia de los 80, que cuando nos fuimos formando en esta música, donde era muy difícil poder grabar. La mayoría de las bandas tenían que ir a los grandes estudios o estudios que estaban en ciudades tan alejados de nuestra realidad. Así que a pesar de que hubo muchas bandas en los 80, nunca se pudo salir un buen disco con buen sonido. Ahora tenemos bandas como Esquirlas, que son de Fish Kemenuco, bueno, Ñan Cupel, Anchimayén, bueno, Tralcaucán, Nunca Seremos Dichosos, bueno, un montón de bandas que están con un sonido bastante bueno, algunos muy, muy buenos, pero estamos tratando de como comunicadores también, y por respeto a las bandas esas, tratar el día que difundamos la banda que tenga un buen sonido. Y bueno, y la relación que hay entre el metal y el pueblo mapuche, lo estamos construyendo. Hay jóvenes que están muy llamativos. Entonces también tenemos nuevas propuestas, nuevas cosas dentro de la escena del metal, como por ejemplo hacer tocatas, pero que pueda enseñarse mapuzungún, que pueda hacer trabajo solidario, hacer queyugún, hacer todo lo que venimos haciendo en las comunidades, que son también ceremonias, y en eso estamos. Acabamos de presentar el compilado en Rimihue, y bueno, y ahí nos hicimos bastantes interrogantes, salieron cosas nuevas. Y bueno, y seguir construyendo, ojalá en algún momento que se regularice con el tema de esta pandemia y se regularice el tema de tener una buena cantidad para poder distribuirlo con mejor forma y llegar a otros lugares que se nos hace muy difícil. Esperemos poderlo hacer pronto. Feliz Bey. Chalcaucán, Inche Nielay Mapu. Militar chilena, hoy vivimos en revoluciones. Inche, Mapu. Donde no existe espacio para la siembra, crianza de animales y el rehue, nuestra esencia como mapuche. We'll be right back. Pupeñi Pulamuén, espero que estén bien en sus territorios, en sus lugares, tratar de acompañar a los ancianos, de acompañar a la rebeldía. Bueno, tomar de la música lo necesario, pero saber que tenemos una cultura, tenemos una raíz que a la que tenemos que respetar, así también respetar algunos digamos cosas estrictas que se respetan en la religión mapuche, y no tomarlo a la diversión, a la parte comercial, sino a lo que fue hecho el metal, de resistir, de aguantar y de aguantársela en situaciones adversas. Ñancupel, Utufkuli Chimolfun. Y bueno, volvimos acá a conversar. Escuchamos entonces esta presentación del compilado Wenewen. Recordemos que Wenewen es un programa radial, una radio también, que hace informes, les dice micro activismo radial, microprogramas radiales, donde informa realmente de lo que está ocurriendo en las comunidades. El Peñi, bueno, como contaba, él viene de Puelmapu, de Fishkepenuco, y ahora se está viviendo ahí cerca de Lautaro, cerca de las comunidades de Lautaro, y donde está ayudando en las comunidades también en los temas comunicacionales. Así que un saludo para el Peñi Juan Carlos, si nos está escuchando, y un saludo también para toda la gente de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Recordad que estuvimos el fin de semana también compartiendo con ellos y pudimos realizar esa nota. Nombrar a la radio Las Quemahuidas, Radio Curruf, que creo que nos está retransmitiendo hoy día. Espero que no se haya cortado por el exabrupto que tuvimos al comienzo. Pero bueno, ahora ya estamos un poco más tranquilos y logramos superar el pequeño problema. También a la gente de Auquilaf, que también son de la zona de la costa valdiviana. También a Pellil Folil, que es de zona de Panguipulli y todo y alrededores. Bueno, todos medios que pudimos compartir. Nosotros fuimos como Radio Mulutu y pudimos compartir y aprender de la experiencia de mucha otra gente que tiene más camino que nosotros, y intercambiar también experiencia, aprender entre iguales, que también siempre es bueno, sobre todo en el tema de comunicación. Y bueno, del Gualmapu saltamos a Irlanda. Vamos a hablar un poco de la relación del rock irlandés, del rock que se ha desarrollado en Irlanda, y un poco de historia también. Bueno, tampoco es que sepa mucho de Irlanda, pero vamos a tratar de ir conversando un poco a partir de la música. ¿Qué decir de Irlanda? Bueno, Irlanda, primero que nada, es una isla que está al lado de la isla británica de Inglaterra, y la isla británica, bueno, está conformada por Inglaterra y también Escocia, y creo que Gales, creo que también es otro país que está ahí. Junto a Irlanda conforman lo que es la Gran Bretaña, ¿ya? Bueno, Irlanda era un reino aparte, tenía su religión, su idioma, hace más o menos 600 años, cuando fue que en ese momento llegaron algunos reyes católicos, ¿ya? Y bueno, siempre la mayoría de los irlandeses asumieron esa religión, pero siempre con algunos conflictos, y siempre también manteniendo una fuerte identidad y de su tradición también, podríamos decir, ellos gaélica, ¿ya? Su lengua original es el gaélico. Y bueno, por ejemplo, Pogue Mahone es una banda emblemática de Irlanda, liderada por Shane McGowan. Ese es un nombre que proviene del gaélico y significa bésame el culo. Lo vamos a escuchar hoy día a Shane McGowan y los muchachos que lo acompañan, pero más adelante. Pero continuemos. Bueno, como les decía, al llegar los católicos, la mayoría de los irlandeses asumen esta religión, siempre conviviendo con sus antiguas creencias. Y en algún momento también, cuando asume Enrique, no sé cuánto, Enrique VIII, este rey no acepta, tiene un problema con el Papa, porque no, que el Papa no quiere separarlo a él de su mujer, y entonces él decide hacer su propia religión, la religión anglicana. Y toda Inglaterra y toda Gran Bretaña se vuelve a la religión protestante de alguna forma. Aunque, bueno, más que problemas de credo, fue un tema netamente político. Después de eso, comienzan a haber los conflictos, porque los irlandeses mantuvieron su religión, querían mantener su autonomía también. Y hasta más o menos esto se extiende, porque no vamos a entrar en detalles, está ahí con Cromwell, que fue una especie de república moderna que se dio dentro de la monarquía, un espacio que se dio. También perdieron muchas tierras. Se extiende hasta el día de hoy los conflictos. Ya desde el siglo XX, ya los irlandeses ya tenían una fuerte identidad, tenían la idea de conformar una república irlandesa, y también tienen bastante enfrentamiento con los ingleses, guerras directas, y de alguna forma Irlanda mantiene una autonomía importante, creo que ahora es total, del sur de Irlanda, pero hay una pequeña porción del norte que se mantiene en poder de los ingleses, creo que hace poco iba a volver, que es la zona del Ulster, que le dicen, y ahí vienen bastantes bandas. Irlanda del Norte, entonces la parte que tiene más conflictos con los ingleses actualmente. Hay que decir esta parte, dicen que es la zona más productiva en términos agrícolas, y por eso es lo que los ingleses lo quieren mantener. Recordar que también Irlanda pasó por una hambruna terrible que provocó que emigrara mucha gente hacia 1800 y tanto, 1850 por ahí. Muchos irlandeses emigraron a Estados Unidos y otras partes, Inglaterra, Escocia, Europa. Se esparcieron por el mundo, ya una diáspora de irlandeses importante. Y bueno, en este contexto también es que ya en el 1960 ya empiezan a desarrollarse bastantes bandas de rock. ¿Y qué podemos decir que de estas bandas de rock que siempre mantienen una fuerte identidad irlandesa? Aparte de Thin Lizzy, que fue la más conocida, tenemos Skid Row, que era una banda también, no los Skid Row gringos, sino una banda irlandesa que fue bastante conocida, tuvo bastantes éxitos. Y eso, ¿qué más decir? Que dentro de las bandas irlandesas se mantienen eso, muy fuerte la reivindicación territorial de Irlanda, también mucho la reivindicación de la lucha. También hay que decir, hay una fuerte tradición poética y literaria en Irlanda que se expresa también. También mucha referencia al alcohol, al whisky, la cerveza, bueno, para qué decir de los pogues, y eso surge. Entonces hoy día vamos a poner vamos a hacer dos bloques de música irlandesa. Vamos a partir con Thin Lizzy, que es la banda liderada por Phil Lynott. Bueno, Phil Lynott, el que no conoce, es mestizo, él es mitad. El papá creo que era de las Guayanas y la mamá irlandesa. Pero Phil nunca conoció mucho a su padre y se crió con su mamá y con su abuela. Entonces por eso él desarrolla una fuerte identidad irlandesa. Y eso lo expresa también en sus canciones. Después vamos a escuchar a Undertone, esta banda punk, podríamos decir melódico, del 77. Que también conformada por chicos no muy agraciados. Y que tocan un punk así, bueno, bastante melódico, podríamos decir, y que de alguna forma también fueron cuestionados por la porque en ese tiempo también había un fuerte conflicto, el IRA, bueno, en los 70 también, a principios de los 70 fue el tema del Sunday, Bloody Sunday, que tocaron los pelotudos de YouTube, pero es otro tema, que bueno, que provocó también que mucha gente radicalizara sus posturas de respecto a la independencia de Irlanda, y bueno, como Undertone no le daba mucha bola a esto, también fue cuestionado también por los jóvenes de su época, y eso le valió también que fueran rechazados, pero fue de alguna forma también reivindicados. También ellos también tienen temas que le digan a los presos políticos, ya. Y para finalizar este bloque vamos a escuchar a Stiff Little Finger, también otra banda que se reivindica como irlandesa, del punk rock de la primera época, y vamos a escuchar el tema Nobody Heroes, y con estos temas después vamos a pasar al siguiente. Bueno, de qué más decir de Steel Little Finger, que también influenció por ejemplo a bandas como Cortatu, ¿ya? Cortatu tiene bastantes guiños y creo que más de alguna versión de Steel Little Finger. Así que los dejamos y continuamos con la conversación, hablando un poco del rock en Irlanda y, bueno, compartiendo el poco conocimiento que tenemos con ustedes. Persecution.

del Conceleiro Radio. Y bueno, continuamos con el programa de hoy. Estábamos escuchando ahí un especial sobre el rock irlandés. Escuchamos Thin Lizzy con el tema Mamma Natura Said. Era ahí también un tema reivindicando también a la naturaleza, a la tierra, al cuidado del medio ambiente. Quizá un poco habitual en las bandas de esa época, pero o no se daban de esa forma tan directa o tan directa, porque sí había gente que hablaba de naturaleza, pero un poco de una forma más mística. Ya en este caso, Phil Lynott le pone una poesía ya más directa. Yo creo un tema bastante bueno, sí, la letra del derecho de los ríos, de cuidarlo, de cuidar nuestro entorno. Así que Mamma Natura Said de Thin Lizzy escuchamos. Después escuchamos a The Undertones. Escuchamos el tema era My Perfect Counting, también esta banda un poquito más barrial, también con un sonido bastante especial, las vocalizaciones que tenía también este personaje, y bueno, también muy muy muy bueno. Después, el tercer tema, escuchamos a Steve Littlefinger con Nobody Heroes, de su segundo EP, el EP, perdón. Escuchamos este tema. Ya vamos a continuar con tres temas más de Irlanda, de música irlandesa. Vamos a escuchar 4B2 con One of the Land, o All of the Land, porque vamos a escuchar una versión de este tema que es un poquito más, meten un poco más de instrumentos. Esta es una banda que no tuvo mucho tiempo de duración y tiene, bueno, aparte de tener todo lo que tiene que ver con la identidad irlandesa, también tiene cantaba el hermano de John Lydon, de Johnny Rotten, ¿ya? Y John Lydon también es irlandés, y esta banda, como les digo, hizo un par de pez, pero es bastante buena. Este disco fue producido también por John Lydon, así que tiene bastante influencias de Public Image, de Peel, banda que también hemos escuchado acá. Así que vamos con ese tema. Después vamos a escuchar el clásico de Irlanda, los Pogues. Vamos a escuchar un tema de mis preferidos que se llama A Pair of Brown Eyes, por un par de ojos marrones. Ya un tema también poético. Que bueno, como la mayoría de los temas de los Pogues, el sujeto poético, la persona que habla ahí, de alguna forma también está bajo la influencia del alcohol y también es un tema de reivindicaciones políticas, también de las políticas represivas que se vivió en ese tiempo en todo el Reino Unido, Gran Bretaña, bajo los gobiernos de Thatcher. Ya esta película, o sea, esta canción también tuvo un video, que creo que el que lo hizo el video era el mismo que dirigió la película en 1984. Así que, bueno, en este caso, en vez de aparecer la foto del... No sé si lo produce, pero se hace un guiño a esa película. Y en vez de salir la imagen del Big Brother, del Gran Hermano, sale la imagen de Thatcher. Y es bastante interesante este video, protagonizado por una niña adolescente que recorre la ciudad, un poco arrancando también de la represión. Y para terminar, vamos a cerrar con una banda también, que esta también es una de banda de Irlanda del Norte, Outkast, con su tema Nowhere Left to Run. ¿Ya? Esta es una banda también del punk del 77. Pero que canta temas más relacionados con un poquito, bueno, fue punk rock y después también empezó a hacer algo de new wave. Así que los dejamos con estas tres bandas y continuamos con el programa.

Del Conselheiro Radio. Nos faltó una banda, espérenme un momento. Vamos con Outkast y Nowhere Left to Run. Thank you. Scourge is here again. It comes for crime of knife and gun. It comes for crime of hit and run. Y continuamos con el programa. Tenemos algunos anuncios que dar. Vamos a bajarle un poquito el volumen a eso para dar los anuncios. Hay una actividad organizada por la coordinadora 18 de octubre de Ainileufu Valdivia. Es una jornada solidaria. Es el viernes 8, es decir, mañana. Esto es en el espacio Saco Roto. Esto es en Carlos Hilker, en esto, si no me equivoco, es en Niebla, ya ahí cerquita de Valdivia. Por favor, corríjanme si estoy dando mal la información, por favor. Dice que era un lanzamiento de rifa, pasacalle, venta de comida vegan y bebestibles, vegan o no vegan, poesía, feria. Va a estar en la música, va a estar Antumático, Plácida Ácida, Niño Carolo, ¿ya? La entrada es de 1.000 pesos o un alimento no perecible. Dice actividad libre de alcohol, humo y actitudes nefastas, ¿ya? Así que eso, para mañana la gente que ande por Valdivia, está esa actividad, es en Espacio Saco Roto, en Carlos Hilker 107. En Niebla. Así que eso es un plan para mañana. Nos vamos a también mandar otra información de Santiago. Hay una actividad a propósito, bueno, se viene todo el tema del aniversario del 18 de octubre. Y va a haber también un. Esperemos un poquito que encuentre. Hay un lanzamiento de un fanzine que se llama ¿Cómo acabar con la policía? Y esto es la próxima semana, el próximo miércoles. No encuentro la acá está. Esto es el próximo miércoles en Santiago. Y es es, ahora aquí lo tengo, lo informo. Miércoles 13 de octubre es en la presentación del fanzine Cómo acabar con la policía, fanzine y conversatorio. Va a participar Javiera Campos, Desclasificación Popular, de alguna organización que se llama Desclasificación Popular. Julio Cortés Morales, autor de Patria o Caos, libro que también comentamos acá en este programa. Luciano Sáez, también de Desclasificación Popular. Y Patricio Azócar Donoso, de Vitrina Distópica. Este, creo, Patricio, Vitrina Distópica, si no me equivoco, es un programa radial. Esta va a ser transmitida en vivo también por Facebook, Revista Carcaj. Lo pueden buscar en Facebook por Revista Carcaj, y organiza la página de la revista carcaj.cl. Así que esa es la información que tenemos. ¿Qué más? El día 16 también, la próxima semana, el próximo fin de semana, hay una actividad también en Curiñanco. Ya vienen bandas de distintos lados del Gualmapu y van a tocar ahí también en apoyo a los conflictos territoriales que hay ahí. Vienen los huerquenes del amor de allá de la zona Lafkenche, después viene también del sur, de Quillón, va a estar los Indomables del Sur. Y bueno, y bastantes bandas más. Así que un saludo para la gente de allá que nos esté escuchando, y ojalá que pueda ir mucha gente y que puedan recaudar fondos y también hacer publicidad sobre los temas, bastantes conflictos que hay en esa zona, ¿ya? Así que ojalá que la gente se fortalezca y pueda compartir también de una manera sana, quizás sirviéndose algo, pero sin que todo resulte bien. Así que eso, saludos. Vamos a ir entonces con el siguiente bloque musical. El siguiente bloque musical, vamos a conversar de una banda. Justo están escuchando la gente de Valdivia, que me había pedido que pusiera música en castellano, pero se conectaron tarde. Vamos a ir a unas bandas inglesas. Tres bandas de Sunderland, una de Inglaterra, que en realidad me gustan mucho y tienen la característica que las tres son iguales. Yo no cuando las conocí no sabían que estas tres bandas eran de la misma ciudad, pero por sonido las fui relacionando. Bueno, la primera que vamos a escuchar vamos a escuchar a Red London. Esta es con su tema Revolution Time. Esta banda que tiene un tema un poco rock, un poco boy, pero también con mucho folk. Pues, generalmente se relaciona Red London con el mundo skinhead, de izquierda, skinhead rojo, pero creo que va un poquito más allá. Igual que Red Alert, la que viene también, que es una de mis bandas preferidas dentro de hoy. Y vamos a escuchar una versión que hacen de Cockney Rigid, de su etapa un poquito más gracienta, como le dicen. Vamos a escuchar The Beginning of the End, el comienzo del final, como el comienzo del final de este programa también. Y para cerrar, vamos a cerrar con una banda de los 90, que esta es la que más me gusta de estas tres, la que más escucho durante este último tiempo, estas tres, que es Leatherface, con el tema Not Superstition. Leatherface es una banda que estuvo en los 90, que también yo me acuerdo que encontré un CD en el Bío Bío y me llamó mucho la atención por la forma de cantar de la voz del cantante. Se llama Frankie Stubb, ya. Entonces la Frankie Stubb tiene una voz muy desgastada, una voz muy desgastada, y por eso muchos lo comparaban con Motorhead. Me dicen que no he puesto nada en castellano. Sí, pero puse toda la primera parte, puse en castellano, así que no se enojen, que también el castellano también es una lengua imperialista, así que no se enojen porque lo ponemos, damos más importancia al musical. Pero bueno, sigamos. Leatherface, como decía, siempre se le comparó con una mezcla rara entre Husker Du y Motorhead, sobre todo por la forma de cantar del cantante, que tiene una voz bien carrasposa. Y de Husker Du, porque es un poco un hardcore, que tiene unas melodías similares a Husker Du. Ya, algunos dijeron que fue la mejor banda punk de los 90. Bueno, cada uno tiene su gusto de esas cosas, decir que fue la mejor siempre es complicado, pero bueno. Así que los dejamos con estas bandas: Red London, Red Alert y Leatherface, bandas de Sutherland.

del Conceleiro Radio. Y bueno, volviendo al programa, estamos de vuelta ya. Escuchamos estas tres canciones de bandas de Sutherland. Me voy a detener un poco en la última, Leatherface. Y en el último tema, que se llama Not Superstitious, que significa no soy supersticioso. y un poco habla de las contradicciones esta que tiene esta afirmación. Mucha gente que a veces se dice ser atea, o nos decimos ser no religiosos, ateos, pero alguna vez igual caemos también en las supersticiones, o en la metafísica, o en este pensamiento absoluto, el pensamiento religioso. Entonces esta es como una crítica que se hace, que hace el cantante a este tipo de sensaciones, de decirse que uno es algo en realidad, pero en realidad va contribuyendo a lo mismo que criticamos. Y es retomando también en lo que habíamos hablado al principio, desde el cuestionamiento quizás también a lo que es el lenguaje sexista, y hablamos de un lenguaje inclusivo, pero no nos cuestionamos bien la raíz la raíz del asunto, de que en realidad las cosas no ocurren en el lenguaje, sino que ocurren en la realidad, en otra parte, en la sociedad, en las prácticas sociales del racismo o el sexismo en este caso, y las contradicciones también que nos tiene el lenguaje. Así que bueno, eso era lo que queríamos compartir con ustedes de esta banda Leatherface. ¿Qué más de contar de ellos? Que bueno, Nicky Hammond, que era el guitarrista, muy buen guitarrista, también tocó con Angelic Aftar por el 2010 por ahí. Bueno, falleció y nos dejó su legado de buenos discos de Leatherface. Así que el que la quiera investigar puede buscar ahí en internet, bajar sus discos o comprarlos por ahí. Yo la otra vez también compré en la distribuidora Imperecedero Disco, compré un disco de Leatherface. Así que eso. Y bueno, vamos a cerrar el último bloque. Vamos a poner temas en castellano. Vamos a poner un par de temas que son de acá, locales, pero son temas, ¿cómo decirlo? Son solo música. Así que vamos a ir con un proyecto que tiene una gente de Santiago, que se llaman Los Baffles, ¿ya? Y ellos tocan un early reggae, o sea, un reggae de la primera época, con muchos sintetizadores, bases bastante pastosas, con un bajo bien pastoso, así, un poco dub también. Bueno, de hecho también el que le ayuda a remezclar a masterizar todo este material es Patagonia Dub, ¿ya? Es una persona que vive en Aysén, creo, bueno, también viaja bastante. Y tiene su producción también de DAP, que también es muy interesante el trabajo que hace él. Entonces vamos a escuchar a los Baffles con dos temas. Vamos a escuchar el tema A las Barricadas, que es una versión de A las Barricadas del tema de la Revolución Española, pero hecho reggae DAP. Y después con Skinhead Times, una versión muy particular de un tema hoy de Oppressed, que hacen Los Baffles. Y bueno, vamos a poner un tema en castellano para que la gente no se enoje. Vamos a poner un tema de una banda de Buenos Aires, del conurbano de Buenos Aires, que se llama Calle de Tierra, y el tema La Olla Popular. Así que los dejamos y ya nos estamos despidiendo, y vamos a cerrar ya este programa después de escuchar estos tres temas. Del Conceleiro Radio. Y bueno, ya cerramos este programa, despedirnos de toda la gente que nos escuchó, que llegó hasta el final, que aguantó todo este programa. Tuvimos una pequeña interferencia al principio y es un poco, quizás nos bajó ni un poco, pero después pudimos seguir adelante. Ya quedó un poco cortado también el tema de que tratamos de tocar hoy día, pero lo vamos a retomar más adelante igual. Vamos a dejar la lectura también para el que se interese. Y nada, seguir adelante nomás, mandar nuevamente saludos a todos los medios radiales que estuvieron de alguna forma participando en el encuentro de la semana pasada, del fin de semana pasado. Y que todos dan el mayor nehuén, la fuerza para toda la gente, los loft también en resistencia, la gente que está recuperando tierra, la gente del Bolsón, las comunidades que también han sido reprimidas, lo que está allá por el Mapu. En todos los territorios mandar toda la fuerza, ojalá que si alguien nos escucha por ahí también mandarle todo el ánimo y que siempre están en nuestros corazones. También un fuerte abrazo para la gente que está privada de libertad, los presos de la revuelta, los presos políticos mapuche y los presos políticos de la democracia. Para todos ellos los que están en cárceles, también un fuerte abrazo. Esperamos verlos en libertad pronto y espero que si escucharon que les haya servido para acompañarlos un momento. Así que seguimos con la música, no se abandonen la radio. Saludos también para Banana, que está escuchando como siempre cada dos jueves desde su leñera, ahí junto poniendo la música a todo volumen y disfrutando sus buenas cervezas. Saludos a Chavo Villalonco, que también está pasando por una situación delicada también en su casa, la enfermedad, el virus este Winca, que atacó también a su familia, y esperemos que se recuperen todos y puedan salir de esta. Así que quedamos hasta acá, nos vemos en dos semanas más, o nos escuchamos en dos semanas más, y continúen escuchando. Un abrazo grande y Caantupehuayen.